nueva luna dejé de mirarte y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. J Balvin, man, Sky, rompiendo el bajo. Let go. Infinity Music. Energía. Infinity. Te sigo amando. Estar con otra no es la solución, porque te sigo amando. Borrar tu nombre de mi corazón, ay, cómo me ha costado. No saber lo que pasó, pero me está matando. Porque te sigo amando. Porque tu beso salvaje es como estar en un viaje, es como un vuelo de ida y para la salida no tengo pasaje. Porque lo que hicimos yo no lo quiero hacer con nadie, y aunque quiero estar sin ti no puedo olvidarte. Mi cuerpo solo quiere contigo, si estoy con otro yo te imagino, y aunque quiero estar sin ti no puedo olvidarte. Y otra vez la medianoche y otra que no me conoce viene a tratar de darme lo que me dabas. Pero cada que amanece tu recuerdo se aparece para robarme lo que me queda de calma. Todo el mundo ve y se olvídala, esa mujer no te conviene, olvídala. Que no me ven tranquilo, me dicen mis amigos, por eso yo me dicen olvídala. Amigos, por eso yo me dicen olvídala. Porque tu beso salvaje es como estar en un viaje, es como un vuelo de ida y para la salida no tengo pasaje. Porque lo que hicimos yo no lo quiero hacer con nadie, y aunque quiero estar sin ti no puedo olvidarte. Mi cuerpo solo quiere contigo, si estoy con otro yo te imagino, y aunque quiero estar sin ti. Thank you.